Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. The Look. Bienvenidos, karmadictos. Pongan ahora sí muy fuerte la centralita, porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué pasó, Zeta? ¿Qué pasó? Me escucho muy fuerte. Hemos estado paseando por todo el conurbano. ¿Qué quilombo de tránsito? Sí, no sé qué me hacía el Brix, pero estamos perdidos mandándole quisimos, cosas al pulpo. Quisimos escapar de la autopista, agarramos por otro lado. Y nos perdimos. Estamos perdidos. Todo, I lost my bag. Estaba todo cerrado y fue peor. Pero bueno, carmadictos, nada. Sí, exacto. Gracias, Pulpaco, por hacernos el aguante. Que yo quiero decir algo. Qué bonitas las sillas. Renovación total en el estudio. Y ahora me escucho muy bajo. ¿Vos me bajaste? A ver. Ahí está. Rompebolas. Ahí, perfecto. Que ahí. El estudio de por sí ya es hermoso. Súper. Ahora. Hermosos como yo. Es súper. Sí, tenías ahora, que decir. Sí, obvio. Ah. Ahora está súper Pullman. Súper. Ahora está clase business. No, ¿cómo se llama? La más. La top. Se me fue. Premium. No, bueno, no importa, esa. Súper lindo estamos. Business Suite. Eso, Business Suite. Yo me quedé a dormir en la silla porque ya no paro de moverme. Hermosas todas las sillas, renovación acá en el estudio. Sí, que el Pulpo siempre dijo que la podemos llevar a casa de regalo. Hacer una mención que siempre Claudia y Damián están en todos los detalles estéticos del estudio para que siempre esté todo perfecto. No solamente el estudio, sino también la sala de espera. De espera, tiro que es un consultorio médico. Es médico. ¿No trajiste tu chaqueta de doctor? Con la mesa directiva. ¿No trajiste tu chaqueta de doctor que la gente decía, a qué licenciado han invitado? Sí, no la usé más. La camperita verde y en la cámara se veía como blanca y como tenía un cuellito como Mao, parecía como de un médico. Imagínate, llegás al consultorio y te agarra Brix de médico. No me voy. Hola, Pulpaco, ¿te saludamos? No, hola, Pulpaco. No, dice, han llegado muy... Sí, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Está con ¿Vos tenés silla nueva también, Pulpo? No llegué a ver. Él no, pobre. Tiene una remera... No, él sigue con la misma. Tiene una remera del Indio Solari hoy. Mira vos, que tiene los redondos. Que tiene los ojos encendidos. ¿Sí? Ay, por Dios, demoníaco. Sí. Bueno, carmadito, tenemos que hacer corto la intro porque tenemos ya contrarreloj. Sí. Pueden empezar a comunicarse al 11-6470-47, es el WhatsApp de la radio, 11-6470-47. Como que ahora me puedo balancear para aquí y para allá. Cama arriba, cama abajo. Ahí está. Sí, rompas como hiciste aquella vez que teníamos auriculares nuevos y dijo, me lo saco, ¡pam! No te tires para atrás por las dudas. Okay. Aguanta, ¿no? El peso nuestro, ¿no? Valdebrix. Así que todas estas locuras que estamos haciendo, ustedes las pueden ver porque se bajaron la aplicación de Radio Box y también nos pueden ver porque estamos como alto ahora. Porque como también que me estoy más expuesto. Estamos en nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube de la radio. Que nos pueden ver y escuchar con la mejor calidad. Súper. También nos pueden buscar en Facebook, YouTube, ya lo dijo el Brix, Instagram como Good Karma Radio Show y donde sí le hemos. En el ex. Ya ni se acuerda. En el ex. Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. Aprovechamos a saludar a la señora Luismi. Por supuesto. Y le mandamos un besaco enorme. Miren si vuelve el Z algún día hablando todo en español. Qué corchazo, ¿no? Ahora lo escucho y digo, qué corchazo. ¿Cuántos años estuvo? Ya me amigué, como 5 más o menos. Sí, más o menos. No, 4, 3. 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, lo que era difícil hacer las entrevistas. ¿Sí? Porque a las niñas, vamos a contar un poco a las Dirs. No, un corchazo. No. Menos mal que lo hemos descatalogado. Como la vieja, no la llamen. Tiene que estar. No, sí, ¿para sí, qué la llamás si sabes cómo se pone? No. A la gente le gusta que venga la abuela. Sí, vamos a ver si la traemos hoy. Pero tiene que venir producida, porque si no, no funciona. Ahora nos ven. Por las cámaras. Y acá siento que estoy más alto, que estoy más expuesto. Que la gente va a decir, mirá el gordito la panza, mirá la barba no recortada. Ah, mirá vos. No, callate. Están las Dirs ya en el YouTube. Roxana nos estaba escribiendo, pobre, ni ahí que le dijimos nada. De que estamos llegando tarde. Sí, le había avisado. Bueno, tenemos sobre el segmento la hora, pero bueno. Exacto, tenemos el segmento del señor Dean Mohamed Kanatuli Kudaibergen. Acabo de que me tengo que acordar. Pero bueno, estamos ya en segmento de Got the Look. Robert Pettersson, para mí, lo había dicho el marido de Dia Norbert, estrenó un nuevo single. Así que nada, sin más, vamos a escuchar al señor Robert Pettersson. We'll be right back. We've been swept away. Don't be the reason I'll be turning around. You cannot change, no way. In every season you'll be coming around. Times are changing, realize. Why did we make the same mistake as this night? Always been the same. You ran your stories. I will no longer be on this ride. Times are changing. Realize, why did we make the same mistake? Don't lie. I feel nothing. Give me something. Can see a road now. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. We've been here forever, barefoot in the sun. tenemos un nuevo sonido para vos. ¿Por qué suspiraba? ¿Por qué suspiraba? Jonas Brothers sonando, excelente. Sí, me subí el micrófono, me veo sexy, dear. ¿Por qué le hablaba a las dear nada más? Está lleno de fans. Todavía no pude conectarme yo acá, está en la compu del pulpo. Exacto. Pero yo todavía no abrí mal acá, no sé qué está, está abierto algo de Instagram. Algo tiene abierto, no sabe qué. Eso, mira, es preocupante, Pulpaco, cuando vos tenés cosas abiertas y no sabes qué. Hola Mari, ahí está llegando Mari. Hola Mari, llega con todos nuestros cafecitos. Viene armada con el termo. She's armed, she's extremely dangerous. Hay ricos bizcochitos, Mari. ¿Por qué estamos escuchando a los Jonas Brothers? Estamos escuchando esta excelente colaboración que fue con Marshmello. Esto fue en pandemia, hace como 3, 4 años más o menos. Acaba de llegar a los 1,000,000,000 esta canción. Oh, wow. También, la que estamos escuchando ahora. Oh, wow. Así aplausos. Que una más en su haber. Creo que son ya como 5 canciones más o menos que bueno, nosotros estamos a punto de llegar. Digo nosotros porque Massive Love va a llegar un poco, en breve. Antes del 9 de bien. Diciembre. Hay que ponerse a escuchar mucho más, dejar los reproductores encendidos, escuchando It Must Have Been Love. Pará, veníamos en el auto y él puso, y yo digo, una radio que se escuchaba pésimo, y de repente escucho, digo, escuchaba It Must Have Been Love, y era nuestro programa. O sea, ni él sabe. Aclaremos que la antena de mi auto está mal, por eso se escuchaba. Sí, no, mentira, después tocó y se escuchaba impecable. Por eso, porque toqué ahí. Bueno, pero no le eches la culpa a la antena. Digo, qué lindo programa, qué lindo que suene más a mi lado en la radio. Faltaba una voz sexy diciendo, ahora llega Roxette con Debe Haber Sido Amor. Oh. ¡Para! ¿Por qué se hacía el sexy? Así que nada, la siguen rompiendo los Jonas Brothers. Hay nueva colaboración. Me pareció interesante la canción que va a sonar ahora. Está buena, te va a gustar, Zeta. Súper, a mí me gustan estos niños. Tiene como un aire medio country. Y ya venimos con las niñas Dears y con el segmento de Roxana, la que la vamos a llamar. Sí, espero que nos salga verde hoy. Dios mío, lo que fue. Los fanáticos mandaron memes, pobre. Después, señorita Corin, que es nuestra productora, dijo... Traten de no reírse tanto cuando justo el segmento de Dimash, porque parece, ya sé que no lo hacen, pero el que se era conecta por primera era vez. Imposible. Pero el pulpo tiene la culpa. O sea, cualquier cosa la culpa la tiene el pulpo. Por tu culpa, Ariel. Tengo que subirme, ahora que estoy más alto, tengo que subirme un poquito más el volumen, el micrófono. Yo me lo subí, mira, para que me tape la trompa. Estoy muy agachadito acá. Ahora en la pausa lo vamos a subir. Sí, mira, cuando llegue a trompa, quiero el ruidito. Yo para que me tape la trompa. Así que bueno, vamos entonces con los. Ahí está. No. Vamos entonces con los Jonas Brothers. Y después, bueno, vamos a meternos un poquito en el mundo Dimash. Y también en todo lo que tiene que ver con Dua Lipa y su visita a la Argentina. Sí, ya por supuesto. Está el estadio, está ya todo el escenario, la mitad está armada. Tenemos todo el lore sobre Dua Lipa, así que después lo vamos a estar contando. Ahí va. Vamos. I don't know who broke up with who, but she's in here chasing tequila with high noon. Don't know how long she's been moving on, maybe 5 weeks or 5 minutes, but it can't be too long. And we did that what's your name thing, where you from and what's your favorite drink. She said shut up, come and dance with me. And now she's singing, girls just wanna have fun at the top of her lungs. Don't even know she about to wreck someone. And boys, I'm in trouble now, ain't even trying to get out. So come on baby, take me down, down, down, yeah. Don't know what happened tonight, don't know what happened last week, don't know what happened to her, but she about to happen to me. like an iron can take. So we keep talking and we keep drinking. Oh, and I keep falling and she keeps on singing. Girls just wanna have fun at the top of the lungs. Don't even know she about to wreck someone. And boys, I'm in trouble now. Ain't even trying to get out. So come on, baby, take me down, down, down, yeah. Don't know what happened tonight. Don't know what happened last week. Don't know what happened to her. She about to happen. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Want me to see. Well, every little thing she does is for me. Porque si lo pedís, lo tenés. Bloque especial. Estamos escuchando al señor Dim Mohamed Kanatuli. ¿Cómo haces para acordarte todo el nombre? Me lo acuerdo. He estado viendo una entrevista que le han hecho en España. Sí. Y un flaco que estaba ahí, un youtuber, no sé qué era, que era de Estados Unidos, le preguntó si le gustaría hacer una colaboración con Eminem. Y Dimash se mostró muy interesado. Le dijo, sí, por supuesto, me parece un gran artista. Le dijo, porque yo lo conozco, le hice un par de remixes, pa, pa, pa. Mira si viene una colaboración inesperada e impensada entre Dimash y Eminem. Y lo elogió muy bien a Eminem. Mira vos. En una conferencia de prensa en España. Y aparte, acá le voy a preguntar a las Dears o cuando se conecte Roxy Music. Si él en Estados Unidos ha ido alguna vez, si tiene fandom. Porque claramente el flaco este, que es un youtuber, estaba en España, pero es de Estados Unidos. Y dijo que él le había remixado temas a... Ah, mira vos, ahí la tenemos a Roxy. Hola Roxy, bienvenida. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Hola Roxy, ¿cómo estás? Se te ve hermosa. Hoy se te ve hermosísimamente. Con una piel radiante. Sí, con piel natural. No como un avatar. El otro día eras un avatar. Era tu... Escúchame. Media ogro era. No, el otro día era tu aura, que estaba verde positiva. Escúchame, Roxy Music. ¿Escuchaste lo que conté de... el pulpo, ¿escuchaste lo que conté de Eminem con Dimash? Sí, sorprendente, la verdad. Sorprendente. Mira si viene esa colaboración. Vos sabés que vi el otro día las Dears, obviamente lo deben haber visto. Hay una coach vocal que se llama Ceci Dover. La conozco, sí. La conoces. Me parece que lo que no recuerdo bien si fue en España. También, porque ahora está en España. Tuvo la oportunidad de cruzar palabras con él y no solamente eso, sino cantar junto a él en un fragmento del show. Mira. Junto a él. Después voy a ver bien el informe de Ceci Dover. Hace un excelente trabajo siempre con muchos artistas. Y justo me tiró el algoritmo este encuentro y que ella había cantado junto a Dimash. Mira vos. Sí, lo había visto. Vos lo viste. No solo que cantó junto a Dimash, sino que también estaba el padre de Dimash y estaba mirándolos y dijo algo. No recuerdo qué fue, pero dijo algo. Y cantó, creo que cantó Bésame Mucho junto a Bésame. Era eso. Bueno, ahí tenemos un short subido de ese Bésame. Estaba Don Dimash en el público. Yo lo conozco a Don Dimash. Bueno. Sí. Roxy Music, ¿cómo está Rosario de Bonito? Todo tranquilo. La verdad que es fresco, hermoso, un clima lindo. Un día muy primaveral aquí también. Acá estuvo súper lindo. En el estudio siempre está ideal el clima, pero bueno. Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy de Dimash? A ver. Espero que estén todas las Dears ahí a full, mandando quiero corazoncitos. Primero, sí. Dale. Para no olvidarme de saludar a Lili, a Carmen, está también Nélida, que también la saludo. Muy bien, Nélida Ampuero. Está Sonia. Sonia Ojeda también, sí. Sí, siempre está también Giselle, Grisel. Así que por ahí está Marita. A todos los que se conectan, gracias por escuchar. Sabri Currox. Eso, Sabri Currox y la Michu. Merosada también se acaba de conectar. Sí, Merosada es Marita. Mira. Ahí está. Marita Merosada. Bueno. Así que bueno, saludos a todos. Hoy les traigo dos temas de Dimash. No sé cuál van a poner primero. No sabemos. Uno que está muy bueno. Vamos a ver. Todos están muy buenos. Sí, súper lindos. Igual seguramente ahora va a venir. Disculpa que te interrumpa. Uno al aire y el otro lo dejamos para más tarde. Así las DIR quedan ahí conectadas. Ahí está. Bueno, hay uno que yo traje que es el tema, en realidad los dos son bien movidos. Uno que es War and Peace. Ese viene Pulpaco, War and Peace. Sería. Ese viene, dice el pulpo. Ah, ese, bueno, ese tema me gusta mucho. La letra está muy profunda. Digamos, habla justamente del amor, del odio, de la comprensión y los malentendidos. Y después hay otro tema que después seguramente va a venir, que es Be With Me. Be With Me. Muy onda Michael Jackson en Bad. Como Bad Blood. Mira. Así que, pero con el estilo Dimash. Mira. Así que está imperdible. Súper lindo. Después muchísimo. Lo van a disfrutar más adelante. Pero bueno, escúchame. Ojalá que venga pronto Dimash a la Argentina y puedan inaugurar la manzana que nos había contado Paola. Igual Paola ahora se va a España ahora. Por eso, la entrevista esta que yo vi era una conferencia de prensa en España que... No sé cuándo fue. A mí me saltó ahí. Cuando uno sigue a Dimash, después te aparecen videos relacionados. Y yo me parece que lo que vi de Ceci Dover también era de España, me parece. También, todo ahí junto. Sí. Me sorprendió que él elogiara a Eminem. Súper bien. Aparte una combinación rarísima sería. Ceci Dover, igual. Eminem y Dimash, todos juntos en un solo tema. Igual no es de mi preferencia Eminem, es un estilo bastante rapero. Y es más rapero, después se volcó mucho al pop él. Sí, me gusta más como la música pop, tipo Queen y todo eso. Y sí, a mí también. Quien quería cantar un dúo con Dimash, que dijo que le habían preguntado con quién le gustaría hacer un dúo. A ver. Y ella dijo con Dimash, adivinen quién es. No, Valeria Lynch. Sí. Valeria ah, mira, Lynch. Viste, toma. Lo sabía que Valeria Lynch había elogiado a Dimash. A mí me sorprendió que Valeria Lynch, que independientemente guste o no, es una gran artista en nuestro país y que lo haya elogiado, súper interesante. Lo sabía por y Jessica, aparte, que... Con la voz que tiene Valeria, que tiene una voz que llega muy bien a los... Tiene tonos muy agudos, sí. Qué bueno, qué bueno. Para, sería súper interesante, sí. Me olvidé de saludar, que me está diciendo saludarme a mí, Iriki. Iriki. Saludos a Iriki. Ah, es Ricardo, L. Ricky debe ser. L-Ricky. Dice Iriki. Sí, ah, Iriki. L. Ricky. Lemos Ricardo. Ricardo Lemos. Claro, yo te puse que Roxy Music, yo en Instagram también le decía Iriki, porque para mí era una I, y no, es una L, pero no en mayúscula. Es una L, pero pasa como I, exactamente, uno no está acostumbrado a ver el puntito, sobre todo cuando, para mí era una I mayúscula. Bueno, ¿para qué se hacen esas cuentas raras? I-Ricky, pero, ay, por favor, ponete el Lemos. Bueno, yo me estaba muriendo acá. Dios. No. Ahora viene el otro ese viene. Así que si lo querés presentar, Roxy Music, muchas gracias por este segmento y también siempre por traernos a Dimash, que ahora nos gusta a todos. Gracias por la oportunidad y he hecho nuevas fans, nuevas dears. Excelente. Así que ya les voy a contar la próxima. Súper. Mil gracias, Roxy Music. Presenta gracias. El tema. Escuchamos War and Peace de Dimash Kudaibergen. Oye, si lo pedís, lo tenés. She estrellas del norte, vestidas para el éxito. Got the look. Under ytan finns stora och små. Under ytan finns det skratt och gråt. Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå. Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva. Under ytan. Vos sabés que esta canción siempre, siempre me trajo mucha reminiscencia a Patrick Isaacson. Tiene muy, bueno, Patrick Isaacson tiene muy a Uno Svenningson, sobre todo en este tema. En esta canción, no solamente la música, sino el tono también. Súper, por eso... Patrick Isaacson, para mí, Ruta E, esa clase de temas, suena muy a esto. Tal cual, ahí a eso iba. Sí, y sí. Uno Svenningson la rompió con este tema, con Underwritten, fue cuando se hizo muy, muy, muy conocido en Suecia. Creo que fue año 92, cuando todavía salía okay. con Eva Attling, la que ahora es pareja de Eva Thorgren. Lo deja a Uno Svenningson y se hace lesbiana y Eva se va con Altic, Marila la nombra. Eran muy amigas. Marila nombra en el recital. Era la que hacía las joyas. Ella tiene todo un diseño de. Y Maril siempre lució joyas de. ¿Te acordás? Un brazalete de. Sí. El que era como una. Dentligen. Sí. Dentligen. Pero sí. Había dos. Uno que eran todos como. Vos sabés que eso que vos estás mencionando, ese detalle, yo siempre había visto solamente uno que era como el de Mujer Maravilla. Y en teoría había otro que se había dado cuenta. Mi hermana me dijo: mira, tiene un brazalete diferente. Yo nunca me había dado cuenta de eso. Marí tiene dos, para mí, muy de la época de Dentligen. Uno que, ¿cómo se llama? Como una esclava. Que ese es el que. Los dos igual se los hizo de Fatling. En ese momento se lo hacía a todos. Y después uno que eran como, ¿cómo se llama eso? Vitro, que eran todos como de colores. Que también lo usa, si no me equivoco, en la presentación de Entligen. O cuando presenta el single Deadson Barnum junto con Patrick Isaacson. Una presentación privada que Mari tiene puesta la remera con escote. Color salmón. No, que es de todos colores. Ah, de la del video. Claro, muy parecida a la del video, pero el escote es más amplio. Y tiene un brazalete todo como si fueran de vitro, como que cuelgan. Bueno, todas esas cosas, todas esas joyas las hacía Eva Attling. Mira vos. ¿Y por qué estamos recordando a la ex esposa de Uno Svenningson? Pues se conocen todos entre todos. Todos. No solamente con acá pasan la farándula que todos se empoman a todos. Con lo de Marí, bueno, ni hablemos. No, y obviamente. Entonces Eva Attling lo deja uno. ¿En algún momento colaboró Martin con...? Sí, no, me estoy confundiendo. Voy a hacer el fe de ratas al aire, pues soy un señor mayor. Okay. Eva Attling no era la mujer de Uno Svenningson, pobre, le clavé a otra mujer. Era la mujer de Niklas Strömstedt. Era la mujer de él, que también es conductor, el conductor de Tag for Musiken. Ahí está. Ahí, bien. Era la mujer de él, exacto. Okay. ¿Sabes por qué me confundí? Porque hay unos cassettes muy famosos de finales, mediados de los 80, se llaman Tim Topem, donde venían. Fue generoso el pulpo con vos. ¿Por qué? Porque te confundiste y no tiró ninguna. No, obvio, muy bien, porque el pulpo sabe que yo sé hacer mi fe de ratas. Pero van a llegar tarde. No, no, si ya no llegaron ahora, no llegan. Él te tira, él te tira, no te voy a dejar pasar una. Escuchá, los Tin Toppen, en ese momento, obviamente, los importantes eran Pergele, Marie Fredriksson, Gillian Tedder. Sí. Entonces venían en la tapa, generalmente Marie copaba todas las tapas de los Tin Toppen. Sí. Y siempre venía uno por ahí abajo, Niklas Enstrensted, Eva Altrin, pero siempre en fotos más pequeñas. Annie Lee Reide. También Annie Lee Reide con su sigla Poet Tomorrow. Escuchen, hubo una polémica hoy. Justo me meto, me aparece un reel, lo cuento rápido, de Holland Posten. Holland Posten lo tenemos por un diario serio. De hecho, Holland Posten tiene el Holland Industry, que esto abarca toda la parte de Holland, y es un diario respetado, ¿no es? No, el así Expressen. Claro, no es el amarillista de Expressen de Aftonbladet. Claro. Veo el reel porque yo me pareció que dijo Pergele, lo vuelvo a poner, lo pongo al principio, y sí, hay fotos de Pergele, todo lo tenemos colgado en nuestro canal como un short en YouTube. ¿Qué pasa? Se ha viralizado una canción que se llama Kisse Kat. Que si lo traducís todo así rápido en sueco, se llama Besé un gatito. Y que lo canta una niña de 9 años. Y que quién lo produce, un productor X. Pero la compañía se llama Radio Addict. Y lo nombran a Gessle en el short como que toda la gente está indignada porque parece que esta canción, más allá de que la canta una nena de 9 años, tiene mucha connotación sexual. Otro gato que acariciar. Exacto. Escúchame. Y dice tiene mucha connotación sexual, que los suecos están indignados. Primero, ¿cómo se puede viralizar esa canción? Bueno, sí. Y lo acusan a Gessle de que es el director de esta compañía Radio Addict. Entonces le mando a Currock, buscame, porque yo nunca escuché que Gessle sea director de una compañía. O sea, Gessle tiene otra cosa que ocuparse, pero lo ponen ahí con foto y lo nombran. Y Holland Posten dice, todavía Gessle no se ha expresado sobre el tema. Mirá, Gessle está de gira, ni se debe enterar el embrollo que le están armando. Igual me parece que todo este lore viene de Expressen. Ya si viene de Expressen, sabemos que siempre le tiene algún palito a Gessle. ¡Otro gato! Escuchen, voy a traer algo para eso, pero no lo encontré, no tuve tiempo. Ya van a ver. Viene un nuevo personaje. Okay. Destronamos a Zeta, el gallego, y la abuela, y no sé, vendrá el hombre vaca, qué sé yo. ¡Hola, amiguitos! Va a venir algún personaje así. Dijiste, para todos los niños. ¿El hombre va? ¿El hombre vaca? Bala. El hombre vaca, dije yo. Ah, el hombre bala. Hola. Ahí, eso, exacto. Bueno, vamos a ir con Uno Svensson haciendo Sturge of Alt. Sturge, muy difícil la palabra. Sturge of Alt. Största av alla ting, största av allt kärleken, var det inte det vi

artistas favoritos y toda la data. Destacado. Llega Dua Lipa, llega Dua Lipa a la Argentina. Soy Juanita. Toda la movida en la ciudad de Buenos Aires esperando por la señora Dua Lipa. Artista respetada, ¿no? Zeta en el mundo de la música. Me encanta. Y comprometida con todo lo que es cultura siempre. Mañana tenemos que hacer no vivimos al aire. Sí. Mañana tenemos que hacer lo que sabemos por calle Corrientes. Okay. Hay toda una movida, la ciudad calle está Corrientes, ¿no? Perverso, bastante ¿viste? Empapelada con todo lo no vi la, nada. La gigantografía veo que hay. Veo mucho la publicidad ahora en TV. Warner compartió bastantes esquinas, ¿viste? Enormes. Mira, súper. Todas empapeladas con... Ojalá le pongan la misma voluntad a Roxette. ¿Sí? Sí, ¿no? Pero bueno, dentro de esta euforia, se puede decir, de Dua Lipa, recordemos que la última vez que vino... ¿Dua Liperos? ¿Cómo se llama el fandom? ¿Los lipenses? No sé cómo... Faloperos. La última vez cuando hizo toda una recorrida cultural fue allí en el Ateneo, recordemos que ella tiene un sitio vayan a otro lado digamos de ella en la que recomienda muchos libros, por cierto siempre tiene escritores argentinos que va recomendando, eso es súper interesante, a mí eso me gusta. También visitó el cementerio de la Recoleta, fue a comer al lugar este que van todos los artistas siempre. Se expuso mucho en la última visita que tuvo. Fue a San Telmo, estuvo en la otra cuadra de casa. Fue a San Telmo, no sé, no. ¿Sabés si va con mucha seguridad o no? La vez anterior. Uno del revuelo, en realidad. ¿Vos te acordás que te habías enojado? Porque yo te conté, pasa que era un séquito. Yo me había enojado. Ella iba caminando por la ciudad y tuvo que venir policía de la ciudad. Para ir al lado de ella porque era demasiada cantidad de gente. Mira. Y en su momento vos dijiste, le ponen policía de la ciudad cuando deberían. Sí, obvio, esa policía debería estar cuidándonos a nosotros, no cuidando a Dua Lipa, escuchame. Sí, es como que Kicillof pusiera porque vino Dua Lipa a Avellaneda. Pasa escuchame. Que bueno, o sea, se había descontrolado mucho y ella estaba. Todo eso ya me hizo enojar, todo eso lo pagamos nosotros. Estaba caminando directamente por las calles de San Telmo. Pero que se caiga su seguridad. Y generó un revuelo, tenía su grandote. Sacame su a estos monos su acá. Grandote ahí, el guardaespaldas. Debe ser de la Libertad Banda, la de los monos. Ahora que estoy pensando. Sacame a estos monos de acá. Pero bueno, se viene 7 y 8 de noviembre Dua Lipa en Argentina. Es la primera vez que va a estar tocando en el estadio de River Plate. Recordemos que su primera visita fue como telonera de Chris Martin. Recordamos todo lo de las bambalinas. ¿Viste que vino Chris Martin al concierto de Tini? Sí. Increíble. Sí. Chris Martin, Juanes y Miranda en una sola noche. El que compró ese ticket se hinchó a ganar dinero. Tal cual, sí. Pobre, el Mauri, mi primo que vino desde Rosario a ver a Tini, vino el día anterior. Y sí. Me dijo, está todos los fanáticos diciendo va a venir Chris Martin. Se generó algo muy genuino entre ellos dos. Recordemos que se la quieren pomar. Lo de Chris Martin quien llamó a Tini porque dijo que había soñado con ella, que había sale una... Pettinato detrás de bambalinas. Pero bueno, 7 y 8 de noviembre, el día 8 se va a transmitir en directo el show del día 8 en Flow por el canal 605. ¿Vos lo tenés? No. ¿No tenía Flow cuando lo de Shawn Mendes? Bueno, que alguien lo descargue porque después YouTube te lo banea, pero después con el tiempo podemos todo, hacer recortes. Es verdad, ¿conseguís es verdad. A alguien, Pulpo, vos lo podés bajar? Sí. ¿No tenía Flow? Bueno, me lo podés grabar y después me lo pasás. Eso va a ser el día 8. Ok. Después, todo esto lo hacían al aire ellos. Entre lo que está son. Está mal descargar cosas y no. Entre lo que son curiosidades, bueno, el estadio de River ya está con un alto porcentaje de lo que es todo la parafernalia del escenario ya armado. y también algunas curiosidades. Vos sabés que Cali's Pizza, que está en O'Higgins al 3000, va a tener un menú especial desde el 6 al 9 de noviembre. No con lo nos que nos dieron una pizza gratis por hacerle tanta promoción. Yo voy a exigir mi y vamos pizza. Vamos a llegaron ir a, las a, ir a exigir. No van a hacer lo que suelen hacer de ponerle nombres a los platos, sino que los platos van a estar inspirados en comidas favoritas de Dua Lipa. Ah, curro, ¿quién? Bueno, no sé. ¿Está cerca del estadio? No sé. No, la gracia es que tengan nombre de canciones. Que lo van después a te quedas quedar que con el menú. Que lo van a tener, pero los platos están inspirados netamente en gustos de Dua Lipa. Yo todavía tengo como 5 menús del 2010 cuando volvió Roxette del Hotel Tilesan, que eran todo. Ah, mira, lo puedo llevar para todo completo, blanco y negro, ¿verdad? Todo cuadrado. ¿En serio? ¿No te acuerdas? No, no me todo acuerdo. Todo cargadito y todos los platos mirá tenían nombre de canciones. Ok, ok. Y probé todos. Qué rico, uy, qué rico todo eso. Súper rico. Por Dios, no me hagas acordar. No, volvamos a Dua Lipa y nos van a bañar. Cómo se extraña, hablamos. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, obviamente que Good Karma Radio Show va a estar cubriendo el día 8 ahí en River. Vamos a ir subiendo algunas cosas. Y pronto el saludito y la pequeña entrevista que le vamos sí, a hacer. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos así ahí que, pactando. Así que estén. Sí, como la productora de Dimash, nos van a clavar ahí. Sí, pero bueno, estén atentos. Atentos ahí al huevo frito. Así que bueno, se viene Dua Lipa en Argentina. Good estoy súper emocionado. Radio Show va a estar cubriendo ahí. Vamos a estar. Disculpa, hagamos apuestas. ¿Llora Z con algún tema de Dua Lipa? No sí, tiene baladas. No tiene baladas. Entonces no tiene lloro. Baladas. Yo pero, lloro con las baladas. No, pero ¿qué pasa? Z tiene muy buen oído para lo que sí son esos tonos especiales y efusivos. Que también suelen llegar al alma, pero bueno, si lo si lo sabrán de tonalidades las fanáticas de Dimash, ¿no? Dimash. Pero bueno, así que bueno, nada, vamos a estar con todo eso y alegóricamente vamos a escuchar ahora entonces un poco de la señora Dua Lipa.

year's birth. Lonely world. Ya nos metemos en un Christmas mood. Yo no puedo creer que ya llegó la Navidad nuevamente. Me hace acordar a este artista sueco que canta Aleluya. ¿Cómo? Peter Jeback. Peter Jeback. Él es Eric Greenwald. Ah, soy okay, okay. Muy fan de Eric. Lo quiero en alguna entrevista. El separador de Z, el triple separador de Z. ¿Cuál? ¿Con este? Sí. ¿Lo voy a meter? ¿Lo tenés? No. Nunca lo tengo, Eric. No lo puse nunca en mi separador. ¿No es Eric el de los tres de ahora? No, ese es el señor Greg Sula. Greg Sula. Él es Eric Greenwald, Se me confundieron los apellidos. Sí, el que cantaba Skid Row. Sí, ahora sí. Bueno, lanzó esta bonita versión de Holy Night. Y es un tema que a mí me encanta. Y sobre todo esta versión, mira, Zulu y Pulpaco. Pero siempre me angustia todas las versiones de Holy Night. Si bien Navidad me encanta, las versiones de Holy Night, sobre todo, no sé, me generan como angustia. Igual, ya cuando me escuché el single este, me imaginé, ya tengo todo mi video con nieve, una sola cámara fija. Viste, yo soy muy visual. Pero bueno, lanzó y no me parecía ponerlo al aire porque, digo, todavía a nosotros nos falta un poquito para el Christmas mood. Pero después caí en la cuenta de ya estamos en Navidad nuevamente. Sí, tal cual. ¿Sabes qué estaba viendo ayer? Algo me llamó la atención. Estaba viendo un informe sobre... Porque me saltaba noviembre. Uh-huh. Esta chica, Melanie Thornton, la cantante de La Bouche, que falleció en un vuelo, falleció el 24 de noviembre de 2001. Ella antes de morir había grabado una canción navideña que obviamente se potenció con su muerte. Ella estaba viviendo en Alemania. ¿Era un cover o una versión propia? Mira. Esa canción dicen que fue adoptada literalmente por Alemania principalmente. Fue utilizada, tuvo tanto éxito que fue utilizada por Coca-Cola para los spots. Y mira, que quedó como una tradición y que hasta el día de hoy, en Navidad, se suele utilizar esa canción de Melanie Thornton desde que ella falleció. Mira, que quedó como un clásico navideño en Alemania. La tenés que traer al aire, entonces. Sí. Y en esto que estaba mirando, también hay una colaboración de ella junto a DJ Bobo. Mira. No lo trajiste nunca. No lo había puesto. Así que dije, esto es para presentarlo en algún momento en el programa. Bueno, el Brix habla y yo estoy concentrado en lo que sí, suena yo... en el fondo. No puedo ser tan. Pero bueno, tan dijiste Navidad y justo me acordé de eso. Sí, nada, eso. Ya estamos en. Para los suecos, para mí, cuando empieza la época de Navidad, primero salen todos con versiones navideñas. Y después que viste cae la noche, la oscuridad y. Debe ser difícil Navidad en Suecia. Igual a mí me encantaría. Siempre dije, quiero pasar Navidad en Suecia. No, pero a ver, yo creo que Navidad le genera lo mismo que le genera el verano a los suecos. Es una festividad. No sé. Pero bueno, escuchá, mirá, subí. Qué lindo que es. Es lindo él. Me encanta. Ah, súper lindo. Me encanta. Si pueden, síganlo a Eric, vean el video, él siempre los hace muy así, grabando en estudio, pero bueno, yo tengo mi propia versión en la cabeza de lo que haría con esta excelente versión de Holy Night. Tiene otra parte en el episodio de Holy Night y capaz que tiene una tercera palabra. Holy Night. Oh, Holy Night, es verdad, tenía otra cosa. Nada, no, temazo. Dice Roxana, wow, no sabía... Eso de la cantante que estás hablando, de Melanie Thornton, mira, dice Roxana. Tráelo al tema, ya que nos metemos en el Christmas mood. Sí. Es el día de hoy que yo dije, esta mujer, si estuviese viva con esa voz, ya le empezaba a pasar cuando se fue de La Bouche, de que la tentaban las mismas discográficas para que se lanzara solista, porque obviamente la imagen, la voz de La Bouche y todo el foco de atención era ella. Mira vos. En un mundo en el que casi todo era producido, lo que te venían mencionando hoy de bandas armadas, ella era pura voz y composición. Mira vos. Mira vos. Escúchame. Bueno, lo que vamos a escuchar al aire no es el nuevo single de Eric Greenwald, sino la canción que lo hizo conocida y ganador del Idol en allá, 2012, me parece. Fue con su. Se me fue. Higher. Higher. Exacto. I'm a higher. Ahí dice Nelly Dampuero, Melanie Thornton es la que cantaba Be My Lover. Be My Lover, baby. Después tenemos algo de eso al final. Mira, todo está relacionado con todo. Yo traje algo que lo escuché en un reel y dije, ¿cómo me gustaba este tema? Y yo era muy fan. Bueno, nadie se va a acordar. Había un tema que decía, mi abuela. Mi sí, abuela, sí. Yo llegué de Nueva York una tarde de verano y quería que quedarme en casa de mi hermano y me dijo, brother, aquí tú no te quedes, y me llevó con Timatete para casa de mi abuela. Siempre lo que era el éxito, ¿no? En su momento. Enseguida mi abuela me cayó encima para que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, señora, se lo sabe encima. Están viniendo mi hijito hasta que vino a trabajar. Bueno. Mi abuela. Bueno, y a mí el tema que después le traje... Me encantaba aprenderme la letra. Ahora estoy muy grande y no me va a salir nada, pero la sabía. Viste que esta canción Be My Lover lo auspiciaba Big Mac y era Be My Big Mac. No, él solo recuerda. No, estaba en este informe. No lo había visto. Habrá sido en otro país, en Alemania. No, obvio. En Germany. En Estados Unidos había sido. Hola, amiguitos. Bueno, vamos con el señor. Para cuando venga el personaje, prepárame. Vamos con el señor Eric Greenwald haciendo su I'm on higher. Hey, I'm a believer. And gravity is letting go of me tonight. Qué hermoso que es, me encanta. Si sos fanático, Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sonido para vos. Oh, Momento de estrenos. En realidad es una, vamos, es una versión remix de la canción que veníamos escuchando, que levantó un montón. ¿Cuándo la veníamos escuchando? En programas anteriores. Lo que estamos escuchando de Cortina, que es Bad Habit. ¿De Cortina? Ah, le cuestionaste. Subime un cachito el tema de la Cortina. No, no, que cachito. Nos van a bloquear. Pero no, le no, hablamos, no. Le hablamos un segundito, sí. Un segundito para que nos pongamos en contexto de qué es lo que estamos escuchando. Ahí está, ahí está. Bad Habit había salido en 2021. Vos sabés, Zeta, que rompía mucho con el estilo tradicional acústico que suele tener Ed Sheeran. De alguna manera se vio obligado por la compañía. Esto salió 2021. Recordemos que en 2020 Dua Lipa y The Weeknd dominaban las radios del mundo, wow, con lo que era Blinding Lights, y por su lado Dua Lipa con lo que era la canción de Juanita. ¿Cómo es que se llama? Sí, no importa. Don't Start Now. Vamos al meollo porque tenemos tiempo en contra. De manera que de alguna manera se vio obligado a sacar una canción con un estilo que no le correspondía, pero el mundo estaba explotando con esa reversión de un viejo pop, digamos. Entonces salió esa canción y la rompió, pero era como un hardcomer dentro del trabajo de Gessle, porque vos te comprabas el álbum y adentro era netamente acústico. Nada sonaba eso. Pero bueno, lo reversionó. ¿A qué venimos con todo esto? Que es una canción clásica, tranquila. Y ahora lo que yo les voy a presentar de esta nueva canción es una versión remix que por ahí tiene... Pensé que iba a decir acústica. Tiene mucho la onda de Bad Habit. Que a la gente, pero no es una versión de Bad Habit. No, que a la gente le gustó mucho. Pero es ese estilo. Que no es propio, pero que le encaja muy bien. No, claramente lo está haciendo propio porque lo está sacando. Sí, puede ser. A mí, yo la verdad que Bad Habit me gusta, que es esto que suena. Y de hecho tiene otro también, que es el que más... Yo te hablaba de las 3.000 millones de vistas en no sé cuántos meses. Bueno, y también suena lindo. Si fuera todo acústico, medio corchazo. Pero sí, él se identifica mucho con eso. Y esto le queda muy bien a él. Mira, está bien producido. Sí, no lo veo, me gusta. Está... te distrae. Entran los artistas que no le tengo que mirar la cara, porque si no... Son todos hijos hijos de Benny Hill y nietitos de la reina nodriza. Ay, por Dios, de que eso es reptiliano. Viste que todos son igualitos. así que bueno, vamos entonces a escuchar al señor Ed Sheeran con esta nueva reversión, que es como un poquito para bailar ahí, está buena. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark. I had to count to 10 and take a breath. You think that you don't have beauty in abundance, but you do. And that's the truth. Show the way my heart is beating, babe. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Thank God the look. Una alemana me la meneaba. Escúchame, nunca me corregiste mi separador. Te lo decía recién y el pulpo me dijo: está con los auriculares, no te escucho. Ah, no escuché. Me lo ordenaste mal. Una alemana me la meneaba en una tienda de campaña. Si no me lo corregís, voy a decir un brixito. Escúchame, ¿por qué escuchamos esto? Porque me sale de los cojones. Me perdí, ¿de qué estamos hablando? De que nunca me corregiste el separador. Me pusiste al niño Grexula y me lo acomodaste como se te ocurrió. No, no como yo te lo había dado. No, eso estaba como vos lo querías. No, el que quedó cambiado era el de Dimash. No, este. No está como yo te lo pedí. El de Grexula lo hice dos veces. Pero le faltaba un pedacito. Y cuando, bueno, no vamos a discutir esto al aire. Corregí, producción. Me mandó corazoncitos y aplausos. Ah, sí, pero me dijiste que estaba mal el sonido y que me lo ibas a volver a corregir. No lo hiciste. Bueno, no importa. ¿Por qué si no la gana la empata? A los niños de Pabellón Psiquiátrico, porque me encantan. Pabellón Psiquiátrico. Me encanta. ¿Te acordás de Pabellón Psiquiátrico? No. Lo cantamos antes. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo. Era de color rosada, larga y dura, sobre todo, como esta. Escúchame, nos escribió Chris Martin que está en Argentina todavía. Estaba cenando en Villa Crespo. Y dijo que se va a quedar para el concierto de Dua Lipa. No, no sabemos. Sí sabemos, te lo confirmo, como que me llamo Lionel Z. Ok, hay dos fechas. No, pero yo le dije al Mau, le digo... Sí. Primero, cuando yo le dije, no va a venir Chris Martin por Tini. Y al otro día me manda y me dice, vino Chris Martin. Le digo, si vino, sí, es únicamente por Tini. No evalué que, claro, venía el otro día Dua Lipa. Claro. Ayer, le va a devolver la gentileza. El flaco no va a venir, no sé dónde vive Chris Martin. Pero no va a venir de donde vive Argentina por Tini, claramente. Va a meter un doblete. Y obviamente va a estar firmando contratos. En teoría, ayer llegó el staff de Dua Lipa y ella tiene que haber llegado hoy ya a Buenos Aires. Bueno, hoy se junta con Chris Martin. Igual no van a salir juntos a comer porque sí le aparece como sorpresa. Pero acordate, después metete en todo el fandom de Dua Lipa, que ya todo el mundo está hablando. Y lo firmo que Chris Martin aparece en el concierto. Ojalá sea que lo hagamos nosotros. Me muero si está el día anterior. No me da igual Chris Martin, pero bueno, por lo menos para gritar ahí. Chris, I love you, Chris. Bueno, vamos a escuchar a los niños de... A ver. Del Pabellón Psiquiátrico. No, no me sale. Bravo, ¿cómo es, Pulpaco? Bravo DJ, porque me encanta, porque me gusta, lo vi en un reel. Bravo DJ. Sí, sabía la letra en su momento. Ahora me la olvidé, soy un señor mayor, no la voy a cantar, pero vamos con ellos. De Fizzle Rap. Hey, DJ. Yo estoy... Con este disco nuevo, mira cómo pega, mira cómo mola.

Dale, que vamos de vuelta. Volvemos a felicitar a los niños de Frecuencia Show por su nominación. Martín Fierro, sí, de Frecuencia Show. Felicitaciones. Obviamente por estar nominado al Martín Fierro Latino. Sí, algo también. Impresionante, chicos. Felicitaciones y vamos a estar haciendo fuerza ahí, obviamente. ¿Hay que votar en algún lado? ¿Hay una página para votar? ¿O lo entrega la academia? No sabe el pulpo, la academia dice. ¿Te acuerdas cuando estuvimos nominados para la púa de no sé qué? Sí. Qué corchazo fue esa púa. Teníamos este año una nominación con ¿cómo era? Ríos del Plata. Pero lamentablemente se mal acomodaron nuestros tiempos. Sí. Y menos mal, señorita Corin se cayó. Ella se cayó, teníamos que viajar a Uruguay. Sí. No lo comentamos al aire porque justamente pasó lo de señorita Corin. Que le mandamos un beso enorme. No íbamos a poder viajar, así que bueno. Quedamos ahí. Así que nada, gracias Dears. No nos estamos despidiendo porque queda un pelín ya de programa. Pero que les tuvimos que cortar al Dimash, pero bueno, necesitamos saludar a nuestros compañeros, que es el programa que nos antecede. Y a mí me encanta siempre porque los tres lo hacen muy a cuero y yo digo, yo quiero algo así. Pero acá somos dos nada más, hay que ponerlo al pulpo también. Good Karma Radio Show. Arre que le copiaban, es que le copiaban todo, ¿viste? Pero bueno, ahora sí, vamos con el segmento del BRICS. Tendencia. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. GK Tendencias. Sí, porque nos bloquean. No, ha llegado. No me acordaba que en el separador teníamos esta canción de Shawn Mendes. Suena re bien en el separador. Mira, hermoso suena. Nada, estábamos hablando recién de visita. El de él le pone voluntad, el mío me dice está mal el audio. Pero yo sé que siempre quiere que mis separadores queden feos. Visitas internacionales, si las hay y las subo. Yo suba a agradecer mi premio en la nominación, sí. Vamos a ver. Si voy a decir, gracias por el separador que tengo mal hecho. Se iba a quejar a él, los premios. Después se queja de los chilenos. A cachai huevón. Voy a decir, Cristiano, espérate los nervios. No, prometí que ya va hasta el escenario. Me deja abandonado ahí la gala. Bueno, vamos con la Estamos con la señorita Taylor Swift. Ella, bueno, sí sabrá, ¿no? De llenar estadios también. Fue una de las visitas más importantes. ¿Esta es Ofelia el que suena? Ofelia, sí. Este tendría que haber puesto al aire. Trajiste uno feo, seguro. Este es el único lindo que lo tiene que pasa y lo pone de cortina. Lo que pasa es que era una perlita para comentártela al aire a vos. Dale, contame ya. Por eso lo traje invertido. Ofelia. Ahora cantaba Taylor. Sofilia. Sofilia. Que lo vea el pulpo y a mí me da ganas de Sofilia. Ok. Va a subir después Claudia y nos va a nominar. Ahora van a volver a escribir las Dears ahí. Z tiene que hacer un programa para adultos, van a decir. Y a mí me gustaría, para adultos degenerados. En boxer. Para adultos degenerados. ¿Quién era que siempre me decía, vos tenés un teleprompter en la frente que por más que no lo digas, es como que todos vemos tu gestualidad y la analizamos? Yo te había dicho eso. Vos y Nelia también. Programas para adultos. ¿Hay espacio después de la 1 de la mañana acá? ¿Te quedás conmigo a la 1? En boxer. Un sillón y un sillón de living deco. ¿Cómo se llama? Living deco. Acá atrás. Sí. Rojo. Y John Boxer. Para el corte. No, es pico de rating, pulpo. Claro. Pulpo y yo en boxer. Ok. Y tenemos un invitado y lo sentamos en el medio. Claro. Noche de boxer. Y se, mirá, todo pega. Guarda que de acá sale proyecto para 2026. Volvamos a Taylor. Ok. No, bueno, la perlita que traigo es una canción que en su momento sonó mucho, que la reversionaron. Y en su momento, estoy hablando de Lover. La canción había salido a los pocos meses que nosotros habíamos comenzado, allá por 2019. Fue un álbum que la rompió, pero... 2019 me suena otra época. 2019, tal cual. Al poquito tiempo que nosotros empezamos, había salido el álbum número 9 de Taylor con esta canción que la rompió. Y luego, obviamente, lo que vos siempre mencionás, le va bien a una canción y la reversiona. Sí, la reversiona. Y sale una colaboración con Shawn Mendes al año siguiente, me parece que fue esto. Y nada, creo que hoy, con el diario de mañana que vos ya has escuchado en vivo al señor Shawn Mendes, por ahí podés escuchar la canción esta con otros oídos. Bueno. Es interesante. Cuando yo la había traído, vos hiciste una humorada porque la letra no letra no era la misma. Y sí, es verdad, en la letra de Shawn Mendes le cambió la letra y vos hacías humorada diciendo no le gustó un carajo la canción, por eso se la cambió. Ay, se la cambió toda. Pero pero bueno, hoy vamos a escuchar entonces Lover, pero con la colaboración del señor Shawn Mendes. Este es... Y canta con Shawn. Ya el tema arranca lindo porque me hace acordar a Rihanna y a Sia. Por lo menos la base. ¿Ves? Y acá no suena tanto la voz de ella. Sí. Pulpo, después de este viene Ricky Lee, ya nos despedimos. Have I known you 20 seconds, 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. You're lover. We could light a bunch of candles and dance around the kitchen, baby. Pictures of when we were young would hang on the wall. And we'll sit on the stoop, I'll sing love songs to you when we're 80. I finally got you now, honey. I won't let you fall. Can I go? Story has always been you. I'd go down with the Titanic, it's true for you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Si llega Marí, si suenan estos acordes, es porque el programa ha terminado. Tengo cual. Varias cosas por decir antes que me olvide. Mandar un bonito saludo a señorita Corin, que se siga recuperando. Muy bien. Obviamente que todos los programas estos están dedicados para ella, para su pronta recuperación. También hoy, sí, también hoy se ha ido otra tía de Bren. Están todas juntas, se están juntando allá, y eso también nos hace ver de que uno se pone grande cuando se empiezan a ir nuestros seres queridos. Entendemos de que ya no somos niños. Pero bueno, todo mi cariño para todos, para toda la familia, para el Mau, para Elena, para ese, para todos. Todo el buen karma desde acá. Por y supuesto. Un abrazo sincero. Y también estamos en víspera, no lo dijimos, pero lo digo rápido, de un nuevo single de Perilena, que puede ser la puerta hacia un nuevo single de Roxette. Yo creo que va en ese camino. Sí, yo creo que sí. Yo creo que le sí. Tengo fe. Me suena, tenía este tema dando vueltas, me junto, no muy pensado, pero bueno, me gusta la idea de que este viernes tengamos un nuevo single de Perilena, ya ha puesto la estrellita, y ojalá las críticas sean buenas y el tema sea correcto. Es el primer tema que graban Perilena en inglés, para que abra la puerta a un nuevo disco. No sé si me va a gustar tanto ver el nombre Roxette en Perilena, pero bueno, ya estamos, es lo que hay. Ayer los medios hacían eco de 4 de noviembre de 1989, cuando supuestamente Listen to Your Heart llegaba al puesto número 1 en los Estados Unidos. Muchos medios lo vi, así muchos como medios. Muchos medios también. El lanzamiento de Ballad Hits fue un 4 de noviembre, que era el primer grandes éxitos de Roxette, únicamente de baladas, sacando balada en español. Y sí, vi muchos medios haciéndolo de Listen, y bueno, otros haciéndolo de Ballad Hit, y digo, lo que hubiese sido playbacks de Cine Voucher. Pero bueno, estamos también qué lindo, vísperas. Qué lindo arte fue todo lo de... Todo, de Cine Voucher a la Cine perfección. Voucher. Dios. Porque Room Service era ya ahí en la línea de lo perfecto, de lo caliente, lo tenía todo. Pero Cine Voucher era. Te lo digo y se me pone piel de gallina. Iba todo en esa línea de cuidado. El pelo de Marí, la gestión. No, todo impecable. Pero bueno, también si uno lo asocia después a lo que le pasó a Marí. Bueno, estamos en vísperas de un nuevo single de Roxette este próximo viernes que se llama Bad Blood. Mala sangre es la que se está haciendo Elena cuando los fanáticos le ponen el hate. Y más de un fanático también, que son esos haters. Ay, sí, me canso. Jode mucho. Me canso de responder mensajes en el canal de YouTube, que aprovecho a decir que hemos superado los 1000 seguidores en YouTube en tiempo récord gracias a nuestro reel estrella que va por 185,000. El público se renueva, dice la chica, y recordemos que habíamos perdido nuestro canal, obviamente, y se está remontando súper rápido. Súper rápido, y agradezco que en su momento, bueno, hasta el día de hoy, fueron un gran apoyo las DIRS que nos dieron ese empujoncito, y ahora este reel estrella que tenemos, que no sé quién lo compartió, pero claramente se viralizó porque... En menos de 10 días tiene 185,000 reproducciones. Sí. Superamos el 1,000,000 de visualizaciones y 3/4 partes. Encima es un short de 16 segundos, 18, una cosa así. Es una locura ese short. Nos sigue dando seguidores, vamos por los 1,000 y pico. Agradecemos a las DIRS y que nos ayuden al miércoles que viene a hacer más de 1,100. Ahí va, sí, por supuesto. Así que nada, vuelvo a repetir, estamos en vísperas de un nuevo single de Roxette, en vísperas del concierto de Dua Lipa, que lo vamos a disfrutar este sábado, de Chris Martin, que guarda que mientras vos hablabas, una conexión entre Tini y Dua Lipa no estaría mal a cargo de Chris Martin, no lo descartes. Tini es una estrella que yo no la consumo, no me gusta, pero es artista internacional. Sí, obvio. Guarda que Chris Martin tranquilamente pueda hacer la conexión entre Dua Lipa. Vos sabés que no vi si Dua Lipa suele tener invitados, pero yo sé que obviamente los recitales estos en Argentina van a ser icónicos para la carrera de Dua Lipa. Ella, obvio, pero... Imagínate Zeta que vino primero y estuvo como telonera de Chris Martin, después lo que fue hizo creciendo. Hizo un pequeño vorterix cuando vino para sus seguidores locales. Solamente eso, vuelve a nuestro país 2 años siguientes para 2 campos de polo. Vuelve 2 años después para hacer 2 River ahora directamente. Y el próximo no sé qué hará. Cierra una ciudad entera. Pero bueno. Gracias a todos los que han estado del otro lado, sobre todo a las DIRS, a Roxana, a Sabrico, a todos los que siempre, a los Sabri, que no están ahí conectados. Se había sumado, por exactamente, a todos los que están ahí, gracias, gracias Pulpaco, nada de esto saldría sin el Pulpo, Damián. Sin el Pulpo, Damián, Espadea. Por supuesto, también gracias a la persona que viene creyendo en nosotros desde 2019, la señora directora, la señora Claudia Daporta. Yo por, no. Por supuesto. recuerden que se viene el Late Night Show del Pulpo y Z en Boxer. Guarda que lo podemos planear para el 2026. Mari se muerde los labios, está ahí. Ella no estaba hace un ratito. Mari, vas a morder bizcochitos. El Pulpo y el Pulpo sugirió un programa nocturno. ¡Porque todo el mundo se ha vuelto! Z quería hacer un programa en Boxer. Y el Pulpo sugirió el nombre de... ¿cómo era? Box. En Boxer. La noche en Boxer. Y lo hacemos en Boxer. Y tenemos dos mini Boxer, esos... el Boxer que es más chiquito, ¿cómo se llama? Boxer franceses. Sentadito, bulldog francés. No, boxer. Hay uno. De los boxer hay unos miniaturas también. Va a estar auspiciando la señora Moria Casana, iba a decir. ¿Quién? Ah, que empieza un programa el lunes. Sí, sí, sí. Yo no. Si quieres llorar, llora. Bueno, gracias, Mari. Son? Asistente de producción. ¿Quiénes son? Dicen la propaganda. ¿Va a tener éxito? Sí, porque es Moria el primero. Sí. Después ya descartan y después vuelan a todos. Como lo de Andrea del Boca en su momento. Sí. No, ojo, el de Carmen tenía éxito, se fue y ahora está en otro canal. No, no entiendo esas cosas que... Sí. Todo el lío de Tinelli. No terminaba la programa. Gracias, Mari. Sí. Señorita Corin del otro lado. Gracias, Mari, por el rico cafecito. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así es. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida y buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos. Buenas noches. Hasta pronto. Ayer, 4 de noviembre, lo dijo el BRICS, Listen to Your Heart llegaba al número 1 del Billboard Hot 100. Muchos, muchos años atrás, cuando el BRICS ya había terminado la secundaria. To your heart when he's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Thank you. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.